Vamos a hablar un poco sobre los extremos, yo lo llamaría, de la sanidad divina, de los sanadores ambulantes modernos. Ustedes más o menos tienen una idea de qué se trata. Es realmente tanta la confusión sobre la fe, y de eso estuvimos hablando ya hace dos domingos, que se cometen errores lamentables, vergonzosos, en todas partes del mundo. Cuando el comunismo como que se desvaneció en Rusia, y entonces se hablaba de mucho despertar espiritual, cientos de personas eran bautizados, llevados al río y los bautizaban. Pero después pronto nos dimos cuenta que realmente era un movimiento carismático donde poco y nada se puede pensar en cuanto a salvación. Yo vi algunos videos y la única diferencia que hay entre lo que se ve en Estados Unidos y por acá es el idioma. Они говорят по-русски, ellos hablan en ruso, es toda la diferencia. Lo demás, todo es la misma cosa, o sea, el mismo viento que para muchos es un gran despertar espiritual, es el viento de la gran confusión doctrinal. Hay quienes realmente creen que cuando no se produce, por ejemplo, el milagro exigido, se exige algún milagro, entonces es porque no tiene fe el que esperaba el milagro. Vamos a leer lo que dice en Mateo 17, 14 al 20. Esto ocurrió después de la transfiguración del Señor cuando ellos descendieron al valle. Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Bueno, la deducción lógica es, si tuvieron poca fe, significa que no era suficiente. Debían tener más. Esta es la deducción lógica. Si sabemos hasta allí acerca de la fe, estamos muy mal. Pero ¿quién es el que tenía suficiente fe? ¿Eran sus discípulos? No el enfermo. Entonces, cuando él dice, vuestra poca fe, el problema no está en el enfermo, sino en ellos que estaban allí. Y vamos a tocar enseguida qué quería decir él con poca o mucha fe. Por eso, la continuación del versículo 20 dice que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, esta es una afirmación demasiado altruista, es mucho. La poca fe nada tiene que ver con la cuantía de la fe, sino más bien con la dependencia mucha o poca del Señor, así haya estado él presente, como en este caso que él no estaba con ellos. Porque cuando ocurrió esto, que trajeron al muchacho que necesitaba ayuda, él estaba en el monte de la transfiguración. Otra cosa era en el valle de la turbación. Era un problema serio. Ellos, al no tener consigo al Señor, pensaron que él no podría actuar allí porque él estaba lejos. Y tres de sus discípulos, Jacobo, José y estaban Juan, Jacobo y Pedro, con él en el monte de la transfiguración. Entonces ellos La poca fe significa que no confiaban en él cuando no lo veían físicamente. Y no cuantía. La fe no se mide por millas, por kilómetros, por kilos, por gramos o lo que fuera. No hay tal. Tanto es así que el Señor dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, lo más pequeñito que hay de granitos, dirías a este monte, quítate de aquí. Es mucho más difícil hacer eso que sanar a este muchacho. El problema no es la cuantía o la medida de la fe. El problema es, ¿creo yo realmente en el Señor? Ese es el primer elemento que en esta ecuación de la fe tenemos que incluir. Y luego viene naturalmente, es la voluntad de Dios. Porque que yo sepa, nadie jamás movió una montaña, como dijimos la vez pasada antes de terminar. En el ministerio del Señor y en el Nuevo Testamento se menciona mucha y otras veces poca fe. Entonces, ¿qué se entiende de esto? Bueno, la fe confundida con atrevidas supersticiones es lo peor que puede ocurrir, y que muchos, lo único que conocen de fe hoy es confusión. Realmente no tienen la menor idea. Bueno, busquen en un diccionario, como algunos apelan a la Real Academia Española, por ejemplo, y ustedes encontrarán cualquier cosa menos lo correcto en cuanto a qué es la fe. Los modernos sanadores ambulantes de nuestros días son tan atrevidos y tan, digamos, desenfrenadamente engañadores y mentirosos que se atreven a levantar, por ejemplo, pasacalles por los lugares donde tendrán ellos sus milagros y una serie de cosas. Sanarán a los enfermos que han, digamos, desprestigiado el Evangelio, porque nadie se sana, pero ellos le anuncian que aquí en esta pasacalle, en tal parte, número tal, la calle tal, habrá sanidad. Venga, traiga a sus enfermos. ¿Y qué hace la gente? La gente necesita y dice, bueno, no tengo nada que perder, pero tal vez es cierto y me van a sanar. Y se han dado varios casos donde en algunos países, como por ejemplo en África, hasta ambulancias han llevado, y no solamente a una, aquí en América Latina, creo que en Colombia, en Argentina, han habido casos donde algunos de esos sanadores que tienen multitud de gente en algunos estadios o algo así, ellos mandan directamente, piden que vengan. Y de los hospitales, algunos pacientes pedían que los lleven en ambulancia y los llevaron. Y así como los llevaron, los regresaron al hospital, al mismo lugar. Es un desprestigio increíble para el Evangelio de Cristo. Yo he visto a algunos que, por ejemplo, tenían bastón. Ustedes habrán visto alguna película de esas también, aunque no les aconsejo mucho porque realmente queda muy mal gusto luego. Y entonces están con su bastón, ¿qué tiene usted? Bueno, tengo tal problema. Algunos con muletas. Según estos sanadores, para que usted pruebe que tiene fe, usted tiene que romper el bastón y tirarlo. Y luego caminar sin bastón. Si usted no lo hace, es porque no tiene fe. Si usted tiene una pierna ortopédica que le permite caminar, aunque con cierta dificultad, pero camina. No. Si usted quiere demostrar que, si no, el Señor no va a hacer nada. Si usted quiere demostrar que tiene fe, saque esa pierna, tírale. Le costó mucho dinero para acostumbrarse a usarla y en fin, le costó aún comprarla y todo eso. Es muy difícil. Pero, y la persona cree que el que habla realmente todo lo que hace es abrir los labios, pero es el Señor el que habla a través de él. Esta es una estafa de lo peor que puede haber. ¿Qué ocurre después? Después de hacer mucha bulla, de alabanzas, de gritos y de aplausos y todo esto, bueno, cuando no hay preparados enfermos, porque también hay esos que vienen en silla de ruedas, no tienen ningún problema. ¿Qué tiene usted? Le pone el micrófono. Y yo tengo un problema, estoy tal y cual, y ya tienen términos médicos y todo, saben muchos términos médicos ellos. Y bueno, tengo tal cosa y tal, y dicen y todo, bueno, Y después, bueno, yo te ordeno que te levantes y si tienes fe, ¿tienes fe que te vas a sanar? Sí, sí, sí, ya, y levantan el rostro y sí, porque el predicador está ahí parado como un brujo y todo, y bueno, y la persona se levanta. ¿Y qué pasa? No tenía ningún problema, era un show. Hacer esto con el evangelio es blasfemo, por decirlo poco, pero es lo que se está haciendo. Entonces, claro, la gente ve y dice, bueno, si él se sanó, entonces, eso sí, tenía un dolor tan grande que ya hace, ellos inventan cualquier cantidad de años o lo que fuera, hace 3, 4 años, 5 años, 10 años, que yo ando en silla de ruedas. Y sí, y si puede ayudarme, ayúdeme. Bueno, ¿usted cree que el Señor le va a sanar? Bueno, yo ordeno, y él ordena, porque el pasacalle dice que se va a sanar. Y la mejor manera para sanar es traer a un sano para sanarlo. Y es lo que exactamente hacen. Se han hecho pruebas, yo lo dije ya desde el púlpito aquí alguna vez, en Estados Unidos se han hecho pruebas, un médico, que ni siquiera es cristiano, él cuando vio todo esto, que muchos de los que se sanaron, comilla aquí, dijeron que ellos tenían cáncer. Entonces él luego se acercaba a ellos y le pedía sus datos, en qué hospital estaban, todo, quién era su médico, si estaría bien averiguar, todo, sí, sí, todo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando él luego comenzó a averiguar si ellos realmente se sanaron porque le dieron su dirección, la mayoría no quisieron abrir la puerta. Y los pocos que le abrieron la puerta eran personas que dijeron que absolutamente nada mejoraron y ya estaban en no sé en qué grado de cáncer que había aumentado. Así que eso es algo común, eso ocurre constantemente. Y el mundo se está escandalizando porque si aplicamos ese principio de fe a la salvación, ¿en qué va a parar? Nosotros decimos que la salvación es por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas que estaban allí, varones hermanos, ¿qué haremos? Creen en el Señor Jesucristo. Pero ahora la fe se devaluó tanto, tanto se le ha pisoteado, es tan de mal gusto, que usted no puede así nomás decir a una persona que cree en Cristo y será salva. Bueno, dirá, si es que usa un poco de lógica, dirá, si yo me salvo tanto como el otro se sanó, ¿qué va a pasar? ¿Qué había pasado allí con esa gente con que leímos recién el texto? Simplemente los que quedaron de los 12, 9 que estaban allí, obviamente no confiaban que no estando el Señor con ellos, ellos no podrían hacer nada. Y al no confiar que en Él, no estando Él, naturalmente ellos eran los que no tenían fe, y no el enfermo, ni el padre del enfermo. Si el sanador tiene fe, no hay ningún problema. Cuando Pedro iba a entrar al templo, y había allá un mendigo que estaba, capítulo 3 de Hechos, pidiendo limosnas, míranos, le dijo, y luego le ordenó que se levantara, y se levantó. ¿Tenía fe él? No. Cuando en el capítulo 5 de Juan, en el estanque de Betesda, aquel que estuvo como 40 años tirado allí, ¿tenía fe? Ni siquiera se habló de fe, solamente que se le dijo, levántate, tome tu colchón sucio ahí que tienes y vete a tu casa. Dice, Señor, cuando se remueve el agua, antes que yo entre, otro entre y yo no puedo. Claro, este hombre, como vio al Señor caminando allí, y con él hombres sanos, fuertes, que eran sus discípulos, decía, bueno, ellos van a hacer guardia, y cuando hay ese milagro en el estanque, y yo lo creo literalmente, tal como Juan dice, algunos predicadores dicen que la gente pensaba que era así, bueno, si la gente pensaba que era así, el escritor Juan habría dicho, la gente pensaba. Al no decirlo, hay que creer como está. Y entonces, Él pensó, me van a llevar y me van a colocar ahí en el estanque y ya está. No pasó eso, no sucedió tal cosa. No era necesario. Porque simplemente, sin preguntarle si tenía o no tenía fe, el hombre se fue sano. Porque Dios no necesita fe. Jesús no necesitaba fe. Ahora se predica que Dios tiene que creer también. Ahora, para esta gente que hace este trabajo, porque mucho daño se hace para en la obra del Señor, vean lo que dice en 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que sigue es todavía más fuerte y muy poco agradable. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nunca el Evangelio ha sido tan blasfemado como en nuestros días. Porque los muchos no están en los templos donde se predica la palabra de Dios. Están donde se les ofrece bienes materiales, prosperidad material, prosperidad intelectual, prosperidad física, si están enfermos, sanarán y ya está. Y no importa que no haya sanidad, ellos de todas maneras creen. Por eso el apóstol Pedro dice que hubo falsos profetas y los falsos profetas eran tan creíbles o mucho más que los verdaderos. Y no importaba que los falsos profetas eran falsos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas decían lo que a la gente le gustaba. Y los profetas de Dios les decían, demos un ejemplo, el caso de la vez cuando ellos fueron llevados al exilio, a Babilonia. Bueno, Jeremías era uno, y había muchísimos, y luego también Ezequiel era uno. Quienes hablaban y decían, tendrán ustedes que ir a Babilonia, perderán su país, perderán sus propiedades, perderán el templo que está en Jerusalén, tendrán que irse. ¿Qué pasaba con Jeremías, por ejemplo? Bueno, pero los otros profetas decían que él era un traidor y que eso no va a suceder. Que estarán ahí en su tierra, que tal cosa como que los babilonios van a venir y van a invadir y destruir el templo y todo. Todo eso se cumplió. Destruyeron el templo. Hasta el último momento el mismo rey no quería creer. Y ya cuando se dio cuenta que era cierto, él con algunos de sus nobles y todo eso huyeron durante la noche. Pero los alcanzaron los soldados de Nabucodonosor y lo prendieron. Mataron delante de sus ojos a sus hijos, porque luego le sacaron a él los ojos, porque sus hijos él tenía que ver cuando morían sus hijos, porque creyeron a falsos profetas. Los otros profetas decían, no, este Jeremías es un rey de patria, es falso. Y eran todos ellos falsos, menos él. Bien, si usted ofrece a la gente lo que le gusta, usted le ofrece, mire, usted lleve un vasito de agua, o mándeme tanto y cuanto, todo es dinero, y yo le enviaré un poco de agua del Jordán. Tal vez Jordán se llama el grifo donde sacan el agua, pero ellos no aclaran eso. Así que dice del Jordán, y no dicen más. El día de mañana usted pregunta y dice, pero usted mandó agua no era del Jordán. O sea, no, pero yo no le dije de qué Jordán. Así se llama el grifo donde yo saco el agua. Bueno, y esa agua le hará tal y cual cosa. Entonces le ofrecen muchos beneficios materiales, hasta espirituales también, y beneficios físicos, y toda esa prosperidad. Ahora se habla mucho de la prosperidad, y que nadie tiene que ser pobre, todos tenemos que ser ricos, etcétera. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Nosotros estamos teniendo serio problema, no con los que no conocen al Señor. Con ellos no hay problema. El problema está con aquellos que dicen que son nuestros hermanos. Cuando le dije paz del Señor, le saludo, dice, cuídese de esa paz. Él tal vez tenía que decir, o ella, falso del Señor. Soy falso del Señor. Yo tengo mucho cuidado con esos. Es de labios por afuera. Son, como dicen en Argentina, truchos. Son mentirosos, son engañadores. Lo único que tienen lindo son las palabras, que ni son de ellos. Aprendieron paz del Señor. ¿Quién no quiere paz del Señor? Otra oferta engañosa. No es que sea engañoso si viene del Señor. Problema es que viene de individuos, hombres y mujeres, que se propusieron engañar. Y muchos le siguen, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. ¿Por qué hacen eso? Bueno, avaricia. Harán mercadería. ¿Usted ve un camión que lleva Coca-Cola? Esa es su mercadería. ¿Usted ve que lleva lana, fardos de lana? Esa es su mercadería. ¿Usted ve que lleva muebles? Esa es su mercadería. ¿Usted es parte de la Coca-Cola, parte del fardo de algodón o de lo que fuera, o animales? Hay otros que llevan animales, vacunos, y otros caballos. ¿Usted es caballo? Usted es parte de la mercadería con la cual hay que ir vendiendo y todo eso. Así de sencillo. Porque allí está el dinero en juego. Lo que ellos necesitan es sacar su dinero. ¿Cómo un comerciante va a decir, mire, esta ropa es muy linda y todo, pero no sirve porque se va a romper pronto y todo? ¿Qué va a vender? Dicen que es norteamericano, pero ese es chino. ¿Qué va a vender? Es cuando aquel, el hermano este que escribió, yo era fabricante de dioses, cuando ya conoció al Señor, él tenía una vidriera y tenía todo tipo de ídolos, más grande, más chico, con la mano así, con la mano así, con la mano así, lo que fuera, ¿no? Y un día, cuando conoció al Señor, escribió también, había algunos muy lindos, que decía, este es solamente un pedazo, digamos, de madera, lo que fuera, no le va a ayudar en nada, es solamente un ídolo y Dios no quiere que se haga todo. Nadie le compró más. Y era lo que él buscaba, que no le compren. Bueno, estos señores harían muy bien en decir, venga, venga, traiga a sus enfermos, venga que vamos a orar por usted, usted no se va a sanar, yo sé que no, y todo, tendría que decir eso, pero ellos no van a hacer porque ellos son tan avaros, tanta mercadería quieren llevar, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y dice, miren, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe dónde irá la mercadería? A donde el que la carga y la lleva, conduce, llega. Si usted es parte de su mercadería, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde van ellos? Su, dice, perdición no se duerme. Son personas perdidas en sus pecados. No importa que tengan olor a pastor, corbata de pastor, pelo si tiene, de pastor, y todo eso sean pastores. Zapato de pastor, caminata de pastor, no tiene importancia. Ellos simplemente convirtieron a usted en parte de su mercancía. Y ellos quieren sacarle el dinerito. Y usted, tonto como es a veces, porque valora tanto su salud, ¿quién no quiere estar sano? Pero si usted está enfermo y va al médico y el médico ya no puede hacer más nada porque no hay mucho que hacer, mejor que le crea a él. Es mucho mejor que a esos sanadores, porque el médico lo único que tiene como propósito es ayudarle, si puede prescribirle la medicina que existe, si hay cirugía que hacer y hay posibilidad de que salga bien, él le va a sugerir eso. Pero estos individuos, lo que están haciendo es engañarle, y es muy interesante que el método que usan es un método muy sucio, es un sistema subliminal. Es una forma de hacerle a usted para que usted deje de pensar en la realidad y comienza a pensar acorde con lo que ellos le prometen. Por ejemplo, él le dice que usted va a sanar, que va a caminar bien, y le da algunos ejemplos, siempre lejos. Por ejemplo, si es acá, dirá que en Hong Kong, ¿Quién va a ir a Hong Kong para ver qué pasó allí? O dirá allá en Siberia, en Rusia, o en algún lugar muy lejano que usted ni sabe dónde está en el mapa. Pero le menciona y le cuentan muchos cuentos muy lindos. Y como la codicia, la avaricia, el tener, el obtener, aunque sea salud física, es algo que todos siempre queremos. ¿Y por qué no conformarnos como estamos? He notado que la mayoría, casi todos, aquellos hermanos cuya vida era medio ni chicha ni limonada, cuando se enferman, ya se sabe, es o chicha o limonada. O sea, ya es bien definido. No hay duda que se trata de un cristiano, ya se lo ve. Porque esa enfermedad le ha hecho meditar, le ha acercado al Señor. El dolor físico, siempre o en la mayoría de los casos de los cristianos, produce salud espiritual. ¿Qué es lo que pretenden esto? Dos cosas: que usted recurra a ellos, que le dé todo el dinero que tenga, por pobre que sea, para ellos da igual, ellos saben que hay que tener mucha gente y así va a haber mucho dinero. Y cuando ofrecen salud, que acá nunca ofrecemos esto, entonces, claro, el día de mañana usted probablemente cae en sus manos también. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus desenfrenos, su inmoralidad. Eso es lo que quiere decir 2 Pedro 3:3. El solo hecho de que de antemano anuncien por todos los medios posibles, televisión, radio, diario, pasacalles y todo, indica que ellos rechazan de plano Mateo 6:10. Donde dice el Señor, cuando le enseña a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué hará usted si se enferma el día de mañana? Bueno, primero pide que el Señor le ayude. Vaya al médico, vea dónde puede ir, dónde puede encontrar ayuda. Recurra a él, no hay problema, es perfectamente correcto. Si no encuentra solución, y de hecho, durante el tiempo que está haciendo eso, pida que los hermanos oren. Hay que orar por el enfermo. Hay muchas razones por qué nos enfermamos, por ejemplo. Y eso es lo que menos nos gusta. ¿Cuántos de ustedes quieren estar enfermos? Había una hermana que una vez contó a mi mamá, no sé, Dios le dio tal salud. Y dice ella, hermana, muchas hermanas se enferman. Y yo no sé por qué yo nunca me enfermo. Como ella veía que el esposo mimaba mucho a su esposa enferma, y el de ella no la mimaba, pues no estaba enferma, entonces mi mamá le dijo, pero hermana, ¿cómo va a decir? Ella quería estar enferma. No es que ella quería ir al médico o algo así, ella simplemente quería estar enferma, nunca estaba, no sabía cómo es estar enferma. Creo que ya falleció hace mucho tiempo, pero de cualquier manera falleció sana. Ese es el cuadro que nosotros estamos viendo, y nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que este tipo de engaño es un tropiezo muy grande para el Evangelio. Y yo casi no oigo que se hable de este tipo de asalto al Evangelio, a la palabra de Dios, a la enseñanza, a doctrinas como la fe, que es tan importante para todo verdadero cristiano. ¿Acaso no dice la Biblia que quién es el padre de los que engañan? Hace bien su trabajo. Son hijos obedientes a su padre. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando usted ve un pasacalle, venga que sanamos, este es un hijo del diablo que lo colocó ahí. Eso que escribió no tiene nada que ver con la verdad, porque se trata del hijo del diablo. Y el diablo no pierde tiempo, él sabe que tiene poco tiempo. Por eso, en estos últimos, yo diría, 2-3 años, eso se ha levantado como un enjambre de esos sanadores y de buscadores de éxito, de prosperidad material, prosperidad física y todo. Y hay pastores que están tratando de encontrar y aprender la técnica. ¿Cómo hacer esto para tener mucha gente, mucho dinero y supuestos sanados? Supuesto, porque ellos saben que mienten, pero ellos están sirviendo a su padre, y su padre es el diablo. Juan lo dice, Jesús dice en Juan 8:44, él ha sido homicida. ¿Quién? El diablo. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién? El diablo. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Así que, cuando usted lee algo de eso, o escucha tal vez por televisión, a algunos que todavía miran ese tubo sinvergüenza, dicen, digan la verdad, escuché hoy a uno de los hijos del diablo. Todo mentiroso es hijo del diablo. Todo engañador es hijo del diablo. Usted dirá, no, pero usted está insultando. Apenas le estoy diciendo a usted cuál es el papá de él. Y si yo lo conozco, y lo conozco por las Escrituras, aquí está su nombre y apellido y todo. Él es el diablo, es serpiente, Satanás. Ni aun el mismo Señor hizo su voluntad. Jesús nunca hizo su voluntad. Ellos directamente. Ustedes vengan. Y eso es todo. Lo que ellos realmente quieren decir, traigan mucho dinero. Y ustedes, y si ponen tanto y cuanto, verán que el Señor hará el milagro, porque luego viene también la siembra. Siembras más, cosechas más. La semilla de la fe. Siembra lo mejor y mucho. No me des billetes que ya no se aceptan más. Ese billete de 1,000 guaraníes ya no sirve más. No me venga a poner eso en la ofrenda. Si puso, pídele perdón a Dios, porque usted sabe que ya no se acepta. Y traiga el verdadero dinero. Así que Jesús, oiga, en Lucas 22:39-42, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, oiga esto, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Supóngase que estos sanadores dijeran públicamente, está un enfermo, Señor, si tú quieres sanar a esta persona, si lo quieres hacer en este momento, ahora mismo, o si lo quieres hacer paulatinamente, progresivamente, que vaya mejorando, si quieres orientarle a qué médico ir, qué medicina o qué terapia, a qué terapia someterse, bueno, yo estaría de acuerdo. Porque hágase tu voluntad, aún el mismo Señor no hizo su voluntad. Dependió de Dios el Padre y pidió hacer su voluntad. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada, Jesús dice, por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto está en Juan 5:30. Él buscó la voluntad del que le envió, la del Padre, con mayúscula Padre, la de Dios. Ni siquiera él se atrevió a hacerlo. ¿Por qué condenar a alguien que no tiene suficiente fe? No, tiene que tener suficiente fe el que está sanando. El único que no necesitaba tener fe era el Señor. Él sabía si se sanaba o no se sanaba. Y si él quería hacerlo, hacía. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo predicador tiene que predicar lo que es la voluntad del que lo envió. Si es que él lo envió. Ahora, si lo envió el de Juan 8:44, entonces está haciendo muy bien su trabajo. Porque en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Yo ya le di varias citas, una en Lucas 22:39-42, Juan 5:30 y Juan 6:38. Pero no termina aquí. En Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué interesante esto. Alguien que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Por qué? Porque él siempre se remitía a Dios el Padre. Miren, él era totalmente humano. Lo único que no necesitaba era salvación, porque no tenía pecado. Pero el resto, él era humano y también era divino. Y con todo, él se sometió a Dios el Padre. Y nada hizo por su propia cuenta. Si todavía usted tiene duda, vaya a Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios, ¿cómo saber quién es el temeroso de Dios? Porque hace su voluntad. Si esos sanadores fueran temerosos de Dios, harían su voluntad, buscarían su voluntad, invocarían su voluntad. Nunca harían por su cuenta, nunca pretenderían que ellos saben lo que hacen. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero no hay un solo texto que la voluntad de Dios es que ahora, antes de estar con Él en su presencia, todos sean sanos. No hay. Si hubiera un solo texto que diga que Dios quiere que todos sean sanos, yo me dedicaría día y noche a sanar enfermos. Vengan, y habría una fila de aquí hasta allá a la plaza. Hasta los sanos vendrían, esos saldrían sanos. Y yo impondría las manos y ya está. Diría, ¿por qué no? ¿Quién no quiere que la gente se sane? Pero no hay un solo texto. Pasaría el tiempo, como hablo de la salvación a través de la radio, hablaría de la sanidad. Porque yo quiero que la gente esté... A mí no me gusta la enfermedad, ninguna. Por poquito que sea, no quiero. Yo trato de buscar solución, ni bien me duele algo, me siento mal. Y yo creo que eso pasa con todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren estar enfermos como esa hermana que les conté recién? No creo que haya alguien. Ustedes saben que hombres de muy profundo calado, como el apóstol Pablo, él, por ejemplo, en 1 Corintios 11:30 dice que había entre ellos muchos enfermos. Yo no sé, eso está en 1 Corintios 11:30, yo no sé cuántos miembros había allí, pero muchos enfermos. Tal vez un tercio de los hermanos estaban bastante enfermos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos murieron. Duermen quiere decir que ya murieron. Y como no había sanadores, es que no había Benihin, no había Copeland, no había Pat Robertson, no había sanadores, no había ninguno. No había anacondia, no había ninguno de esos. Entonces, estoy seguro que correrían a Grecia y de allí harían el viaje hasta Corinto, de Atenas, y no hay problema. En 2 Timoteo 4:20, Pablo dice que dejó a un tal Trófimo, hermano en la fe, en Mileto, enfermo. Pero Pablo, es que no aprendió a sanar. Erasto, 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Estaba enfermo y lo dejó enfermo y se fue. Pero qué corazón tiene ese Pablo, corazón que no lo quiere. Hay un enfermo, compañero de él, compañero de trabajo, misionero como él, y está enfermo tendido en la cama ahí. Y Pablo dice, bueno, mi querido hermano Erasto, me tengo que ir. ¿Y por qué no lo sanó? Ni siquiera se le ocurrió pedir que lo sane. Dice allá en Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Porque había enfermos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién tenía que tener fe? Él está hablando a estos que tenían que ir, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo es uno de los versículos tan extraños. Había un pastor Cuando yo comenzaba el pastoral, este otro pastor, yo lo quería mucho, era una persona única. Él era bautista, pero los bautistas medio lo dejaron. Tenía una enorme capacidad para predicar tanto en español como en guaraní, y él hablaba, y si él hablaba una hora y media, nadie se daba cuenta. Era un muy buen predicador, don Pedro Ruiz Díaz, se llamaba así, y los que tienen bastante años, por lo menos cercanos a los míos, lo recordarán. Él era bautista originalmente, y luego se alejó, y se algo pentecostalizó. Yo hablé con él, lo quería mucho, era como mi papá. Yo estaba comenzando el ministerio aquí en Paraguay, muchos años, después dejé todo y claro, estuve lejos de aquí. Y él me dijo que él no pudo entenderse con los misioneros extranjeros de su misma denominación, y ellos lo desplazaron, y él entonces se unió a los pentecostales. Y me dio mucha tristeza cuando una vez fuimos a un lugar que ahora se llama San Pablo, creo, y se llamaba Barrios Truster, en esa época. Y fuimos nosotros. Y él llevaba una botellita y echaba un poco de aceite en el dedo y le ponía ahí. Yo en esa época, como era párvulo en términos de enseñanza bíblica, ¿dónde había aprendido? En el seminario no enseñan eso. Allí aprendí a escribir a máquina, eso sí. Pero más allá, poco y nada. Entonces, yo no le dije nada, yo solamente vi eso y me quedé ahí, no dije nada. Pero este texto, y él invocó Santiago 5, 14 y 15, ese texto no dice. Entonces, si no dice eso, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, si alguien está enfermo, ellos no tenían el centro médico tal, el IPS o no, sanatorio tal, no había nada de eso. La medicina estaba en su embrión todavía, en pañales, muy poca cosa se hacía. Entonces, ¿quiénes eran los que hacían de médicos? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes. Por ejemplo, una de las enfermedades que se mencionan mucho es la lepra. Y el sacerdote, instruido por Dios, tenía que venía al enfermo que tenía mancha, cierta mancha, y esa mancha, el sacerdote sabía cómo reconocer si era o no era lepra. Si era lepra, se lo ponía en cuarentena. Él tenía que vivir separado. Ya en la época de Jesús dicen que llevaban un cartelón grande que decía soy leproso, o tenía que gritar él, o si no estaba escrito allí para que la gente, porque tenían un terror a la lepra. Entonces la gente no tenía que juntarse con él. Bueno, el sacerdote veía y decía, sí, es lepra. Pero tanto tiempo después tenía que volver a verlo. Y entonces si se reconocía que no era, todo eso está en la Biblia muy claro. Él lo dejaba, ya decía, bueno, ahora sí, ahora estás bien, tienes que ir, tienes que rasurarte, tienes que bañarte, tienes que ir a los sacerdotes y ofrecer el sacrificio correspondiente, y el sacerdote ya, al que correspondía, te declarará sano y ya puedes estar con la sociedad. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron enviados para sanar enfermos. Ahora es muy interesante la palabra sanar, porque no siempre era milagro. La sanidad, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los dones. A ver, vamos un ratito. Let's go to 1 Corintios. Ustedes van a ver ahí lo que dice. En el capítulo 12, versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. ¿Notan ustedes? ¡Ajá! ¿Acaso la sanidad divina no es milagro? No. Las dos cosas no están aquí juntas. Es decir, sí y no. Vamos a ver. Profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Los que sanan eran personas que tenían ese don, que tocaban a una persona y sabían, por ejemplo, si tenía, por ejemplo, roto el brazo o algo, y la persona simplemente lo tocaba y decía, sí, aquí hay un problema serio, el hueso. Y para que se junte el hueso y vuelva a curarse, hay que envolverlo. En esa época no se usaba ni siquiera cosas que ahora se ponían, planchuelas de madera o lo que fuera, para que quede firme, y tenía que reposar, etcétera. Pero eran los apóstoles que hacían, y en la iglesia primitiva había los que hacen milagro y los que sanan, que no es lo mismo, es practicar algún tipo de curación. Milagro era, levántate, y se levantó. Bueno, recibe la vista, y recibió la vista. Eso eran milagros. Esto no es milagro, es un don que el cristiano tiene para ayudarle. Y hay que ver la cantidad de este tipo de gente que había, por ejemplo, en la parte oriental de Europa, por la pobreza, que no había atención médica, que no había dinero para atenderse, si es que había atención médica. Entonces, cada uno era un poco de profeta y loco, todos tenemos un poco, ¿cómo era? O de loco, de doctor y loco, todos tenemos un poco, diríamos aquí. Todos saben algo y tratan de ayudar, ¿quién no quiere ayudar a otros? Pero en este texto de Santiago, que nosotros tocamos ahora, cuando él dice, llamen a los ancianos venían, y se sospechaba que el hermano postrado, enfermo, estaba sufriendo las consecuencias de algún pecado en particular. Y Dios le mandó esa enfermedad para que él reflexione y confiese ese pecado. Y si es necesario, lo abandone. Si no, lo abandonó todavía. Entonces, por eso es interesante como dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, o si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver eso con enfermedad? Es que hay enfermedades que las tenemos porque hemos cometido algún pecado, nunca lo hemos reconocido, nunca lo hemos confesado, nunca lo hemos abandonado. Si este es el caso, entonces los ancianos venían y decían, hermano, ¿qué le pasó? Ay, no sé. Ay, hermano. ¿Pero qué le pasa? Me siento mal. ¿Por qué se siente mal? Y él tal vez estaba hablando de que se sentía mal por el pecado que estaba cargando. No necesariamente también el cuerpo. Lo uno trajo lo otro. Hermano, ¿por qué usted no nos dice qué es lo que hizo usted? El otro día, maté a la gallina del vecino. Gran cosa, ¿no? Pero, mató a la gallina. ¿Y qué le dijo el vecino? Y vino a reclamar, yo le dije que no es cierto. Bueno, suponiendo, cosa chica, pero el que puede matar una gallina puede matar un caballo, si es que hay por ahí, o robar un vehículo, en aquella época no había. Entonces él, bueno, y él sabía que esa enfermedad le llamaba la atención a lo que había hecho. Entonces, cuando él confesaba, ellos le aplicaban aceite. El aceite era uno de los tantos, y sobre todo si tenía herida, para cicatrizar las heridas o lo que fuera, muchas veces era aceite y vino, claro, como tenía alcohol para desinfectar, etc. Entonces, esa era la medicina que había, todavía le aplicaban. Y entonces, por eso dice que si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Porque los hermanos estaban instruidos que si permanecían en el pecado, no se arrepentían, continuaban así, entonces morirían prematuramente. Por eso dice que y la oración de fe salvará al enfermo. ¿De qué salvará? Si ya era cristiano. Salvará de una muerte prematura. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos un texto fuera de su contexto y aplicamos un cierto tipo de explicación que no corresponde. Ahora, pero hay otras supersticiones, y es bastante frecuente entre ciertos predicadores, y lo mismo ocurre entre cantantes, cuando hablan y cantan de Jesús. Jesús acá, Jesús allá, pronuncia el nombre de Jesús y todo, y van y Jesús y Jesús, y ellos realmente, yo no tengo nada en contra de Jesús, Jesús significa Salvador, pero La idea, no sé si ustedes escuchan con un poco de atención, creo que hay una canción de Oscar Medina, que Jesús acá, Jesús allá, y Jesús, y todo huye, y todos los enemigos, y el demonio huye cuando pronuncia el nombre de Jesús. Aún la sangre de Cristo es una forma supersticiosa de invocar a Jesús, pretendiendo que al decir Jesús, el nombre, bueno, conmigo en la onda corta trabajó un Jesús que se llamaba Jesús Elizondo, pero en inglés nunca dicen Jesus, dicen Yes, porque suena demasiado mal decir a una persona Jesús en inglés, que es Jesus. Se escribe idéntico, igual como en español. Pero Jesús significa Salvador. Bueno, un ángel vino a José y le habló, advirtiéndole que el Salvador venía, y dice, y dará, María, a luz un hijo, y llamarás, José tenía que llamarlo, su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice en Mateo 1:21. Ese era el oficio de Jesús. Y se nos dice que él también era carpintero, pero no se lo llama carpintero. José no tenía que llamarle carpintero, aunque la comunicación que le vino de parte de Dios, que sabía que sería carpintero de oficio. Si usted quiere saber dónde dice que era carpintero, está en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Así que para ellos él era solamente un carpintero. Pero pretender que hay un poder que ahuyenta a los demonios, que ayuda en todo, que hace, solo con decir Jesús, Jesús, Jesús, y cuando más veces lo dicen, mejor es. Eso no es correcto. Eso no se debe hacer. Ocurre que, por ejemplo, él también se llama el Mesías. Pero el Mesías es su oficio, no es su nombre. Salvador es su oficio, no es su nombre. Así que, ustedes digan, él realmente es Dios con los hombres. Ahora, y aquí cabe también la advertencia del Señor cuando enseñó a los apóstoles a orar. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto está en Mateo 6, versículo 7. Pero hay algo más, es el poder de la palabra. Esos que hablan hoy de la palabra. Tú dices la palabra, si tienes fe, pídele todo lo que quieres y Él te lo dará. Permítanme extender un poquitito más en los círculos cristianos de la confesión positiva. Hay que ser positivista. Hay que creer que uno va a recibir lo que pronuncia. Por ejemplo, ustedes salen hoy de aquí, se ponen de rodilla allí, en su pieza, y dicen, Señor, yo positivamente te digo que me des... Pero tienen que ser muy exactos, ellos le van a decir que tú no tienes que andar con vueltas. Si tú quieres un Mercedes... modelo 2009, di Mercedes modelo 2009 con tantas y cuantas puertas, y que sea blanco o que sea azul o que sea rojo, tú dices. Entonces, porque el Señor no va a saber qué darle, ya sabe que es Mercedes, ahora no sabe qué color. Eso es lo que usted está enseñando, y usted dirá, no, usted está exagerando. No, Señor, hay un señor que se llama Oral Roberts, otro Kenneth Hagin, el papá, y ahora también Kenneth Hagin, el hijo, y este otro Kenneth Copeland, y hay muchos otros maestros de los movimientos de fe, y ellos tienen una revelación nueva, que Dios actúa por fe, es decir, Dios tiene fe, no en base a la fe que usted tiene, Él tiene fe. Dios tiene que creer algo también, y nosotros, según ellos, también deberíamos de tener la misma clase de fe de Dios que Él ejerció cuando creó el mundo. Si usted tuviera la fe que tiene Dios, porque Dios por fe dijo, hágase esto, hágase aquello. No, Él ordenó y se hizo. Él no necesita creer nada. Ellos usan dos textos para probar que Dios ejerce fe, pero estos pasajes de ninguna manera apoyan ese tipo de doctrina. El primero es Marcos 11:22, donde dice, tened fe en Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? A ver, cualquiera, ¿qué diría usted? ¿Qué entiende usted tener fe en Dios? ¿Es que Dios tiene que tener fe? ¿O yo tengo que creer en Él? Lo primero o lo segundo. Por supuesto que yo tengo que creer. El segundo texto que, según ellos, prueba esto es 11:3, la primera parte del versículo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Por la fe, otro texto, Abel, por fe, Enoch, por la fe, o por fe, Noé, por fe, Abraham, por fe, etcétera. Continúa. Todo esto ellos lo tuercen de tal manera que una persona no alfabetizada en términos de doctrina y bíblicos, esa persona se va a tragar esas mentiras. Ahora ellos tienen, este tipo de teología tiene, y enfatiza el poder inherente de las palabras, por ejemplo, el pensamiento. Palabras y pensamientos tienen sí poder. Lo que tú tienes que hacer es usar nomás. Igual como enciendes el auto, y como tiene combustible, tiene la llave para encender y tiene capacidad para ir, tú le dejas, le pones en cambio y se va. Así también tienes que hacer con la fe. Es decir, el poder está en ti. Según ellos, cada persona predestina su propio futuro por lo que dice verbalmente y la forma como usa las leyes espirituales, según ellos. Y esta enseñanza es realmente fácil de reconocer al escuchar muchas afirmaciones. Por ejemplo, esta es una de ellas. Dice, usted puede tener lo que declara con sus labios. Dios promete salud, sanidad, milagros y prosperidad material a todo el que tiene fe y lo confiesa positivamente con sus labios. Doctor Venegas, olvídese de tener pacientes, y también Rosa, ya todos se van a sanar si operamos en esta base. La razón por qué no se ha curado es porque no tiene suficiente fe, pero nunca dicen cuál es suficiente. ¿Cuántos kilos o kilómetros o lo que fuera? Depende cómo se mida. Es necesario repetir en forma audible ciertos versículos bíblicos. Visualizar en la mente las cosas materiales que se deseen y orar pidiéndolas a Dios. Bueno, yo quisiera visualizar un avión para mí solo. Es decir, yo lo llevo a algunos de ustedes también cuando me haga piloto. Pero tengan mucha poca confianza en mí porque ya no sirvo para piloto. Se debe atar y reprender a los espíritus que estropean nuestra salud o impiden que recibamos las riquezas. ¿Tiene cadenas? Ate los espíritus. Nosotros podemos escribir nuestro propio boleto con Dios. Si decidimos lo que queremos, creemos que es nuestro y lo confesamos. Sí, yo ya pienso, el hermano tiene buen auto. Ahora, tú también. Yo voy a pedir ese y voy a tener mucha fe. Y a ver si voy y lo llevo aquí a pasar después. Porque lo voy a hacer por fe. Fe no es algo que tenemos mucho. Es algo que hacemos. Fe no es algo que tenemos mucha fe, sino algo que hacemos. Hay que, dice, ofrendarle grandes cantidades de dinero a cualquiera de los que profesan esta creencia, porque Dios lo devolverá multiplicado en forma sobrenatural. Usted ni idea tiene. Oiga, si usted estuviera en esto y usted dice, ay, ay, ay, yo quisiera tener $500,000. ¿Cuánto tiene ahora? Y usted dirá, bueno, si cuento mi propiedad, mi vehículo y todo lo que tengo y algún dinero por ahí, tal vez alcanzo 50,000. Dale todos los 50 mil. Ahí termina. Alguien ganó. ¿Sabe quién? El explotador que lo explotó. Y usted tonto que le dio. Quedó sin nada. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. Todo lo anterior está realmente acompañado además por las lenguas, la risa o carcajada sagrada y las diversas manifestaciones del Espíritu. Lo que está ocurriendo no es nada, nada nuevo. Se deriva de un viejo, viejo problema. Un problema con el cual incluso hasta la nación de Israel ha luchado bastante. Y este pasaje de Jueces lo resume muy bien. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no había verdaderos hombres de Dios. Cada cosa que esta gente dice, dar para recibir es el tema. Tú tienes que dar para recibir. Estoy muy de acuerdo que usted dé para recibir, pero no aquí en esta tierra. Porque el día de mañana usted se va a conformar con más o menos, dependiendo de su estatura. Pero si tiene mi estatura, 1 metro y poco de largo, con más o menos 1.5 de ancho, y ahí va el cajón. Con un poco de, ¿cómo se llama? Bueno, hay huesos y bastante, si es que quedó algo de carne, por eso murió muy flaco ya, poco y nada, pero comida para gusanos está bien. ¿Sabe a dónde tiene que apuntar usted y hacerlo con fe? Es dar sin mirar al Señor. Y dar tanto que usted dirá, nunca pensé que voy a dar eso. Y si es la voluntad de Él, Él le prosperará de una manera que usted no podrá dejar de dar mientras viva. Porque usted seguirá dando. Y si no es la voluntad de Dios que usted prospere, lo que usted está dando poco a poco va a ir mermando. Y usted se va a dar cuenta. Y usted va a tener que ver qué hace. ¿Será que porque usted no tiene fe? Yo quiero decir aquí algo que creo que es muy necesario que atendamos esto. Dios no da la oportunidad a todos para que participen en el dar. Él escoge a ciertas personas. Y esas personas no son invitadas para dar. Lo hacen. Trabajan y trabajan y trabajan mucho. Y en lugar de amontonar y tener vehículos nuevos, Dios... A uno de esos hermanos yo conocí, andaba en unas chanclas ahí que era tan feo, parecía un bote de esos porque le sobraba como una pulgada ahí detrás del talón y andaba así. Y dije, me río, y yo miraba y me río de tus zapatos. Si tienes tanto dinero no puedes comprar zapatos. Yo creo que ni tiempo tiene para eso, ni le importa. Bueno, él puede hacer eso, yo no podría hacerlo porque mis pies no son tan fuertes. Esta doctrina de la semilla de la fe enseña que Dios dice, Dios tiene necesidades, así que ayúdele a Él también. Dios está sujeto a la ley del dar y recibir, y Él necesita que usted le dé para que Él reciba. Dios debe dar a fin de satisfacer sus propias necesidades. Él le da vida, salud y todo eso porque Él quiere que tú le entregues, enseñan ellos. Dios debe darle a los seres humanos. Dios le dio su Hijo a los seres humanos como un resultado de su necesidad por dar. O sea, Él tiene necesidad de dar porque Él tiene que recibir. Por eso dio lo mejor que tenía a su Hijo. Dios recibe más de lo que da en la forma de millones de almas humanas. Los seres humanos son las recompensas que recibe Dios por dar. ¿Se dan cuenta ustedes dónde está el problema aquí? Los seres humanos están sujetos a la ley de dar y recibir. Por eso usted sufre, porque usted tiene que dar mucho y tiene que recibir. Los seres humanos deben darle a Dios para satisfacer las necesidades de Él, con mayúscula, Dios. Él tiene muchas necesidades. Mándale algo, él va a comprar una hamburguesa tal vez. O algo, pues no tiene nada, tan mezquinos que somos. Los seres humanos deben darle a Dios para satisfacer sus propias necesidades. Porque claro, él se compra una hamburguesa y me da a mí y yo compro un venado. Y ya tengo un asado. Dar significa entregarle dinero a un ministerio. Ah, ahora ya sabemos cómo dar y a quién. Lo cual es lo mismo que darle a Dios. Bueno, usted dirá, pero hay mucha verdad en eso. Sí, hay. Toda mentira cabalga sobre un caballo que se llama verdad. Dios no hará nada por usted, a menos que le dé dinero a un ministerio. Bueno, si usted se traga esta mentira, y si yo hablo con convicción y le digo que eso es cierto, que es así, yo estoy denunciando esto, no le estoy predicando esto. Estoy denunciando para que se cuide de estos sinvergüenzas. Darle dinero a un ministerio hará que Dios le devuelva una suma mayor al dador que el regalo inicial, el 100 por 1 o más. El dinero es la... O sea, por cada uno, usted recibe 100. ¿Qué banco le va a dar eso? Bueno, si usted da $1,000, recibe 100,000. ¿Para qué trabajar? Haga el esfuerzo y de eso y ya está. El dinero es la recompensa que da Dios a los seres humanos por entregar parte de su ingreso. Es decir, yo le entrego parte de mi ingreso y él hace. Este tipo de pensamiento llegó a una situación tal que no van a creer ustedes, y vamos a seguir, si Dios permite, el próximo domingo, para hablar un poco más sobre esto mismo. ¿Qué es lo que esta gente realmente cree? Es difícil creer lo que los reportes nos dicen, que es lo que ellos creen. Y todo lo que se necesita es caer como parte de la mercadería que Pedro, en 2 Pedro, menciona, el capítulo 3, los versículos 1 al 3 que hoy vimos. Si usted es una de esas cajas, de lo que fuera la mercadería, usted va a caer en esa trampa. Más tarde o más temprano. Alguien le va a convencer, pero yo por todos estos medios, estos mensajes, estoy tratando de advertirle para inmunizarlo contra este virus. Es galopante, es difícil. Y no busque en la farmacia ningún antídoto para eso porque no hay. Usted va a caer víctima de esto. Y cuando se dé cuenta ya va a ser demasiado tarde. Ya le sacarán todo. Antes teníamos miedo de los gitanos. Ay, cómo teníamos miedo. Ellos venían con unos camiones, no sé dónde, compraban o robaban, no sé cómo, ponían sus carpas y todo y salían. ¡Paisano! ¡Adivino la suerte! ¡Muéstrame las manos! Y entonces miraban y adivinaban la suerte, mientras tanto otro venía y le metía la mano en el bolsillo y la suerte era que usted le sacara todo el dinero. Estos hacen lo mismo, pero no dicen paisano. ¡Oh! Ellos son muy expertos. Andan con el micrófono aquí para allá. ¡Y aquí! Veo una brillante luz a mi alrededor. No vengan acá. Cualquiera que se acerque va a caer. Y después hacen que caiga la gente y todo eso. Entonces usted comienza a creerle. Y no verifica si la Biblia enseña eso o no. Es tan fácil caer en la trampa de estos que han estudiado muy bien porque tienen un papá muy adiestrado. Y ya termino con este papito de ellos. En Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. No le culpa al diablo, él hace bien su trabajo. No le culpe a quienes le siguen, ellos son fieles a su amo. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a mantenernos alertas, a mantenernos despiertos ante la amenaza de tanta falsa enseñanza. Y pedimos que el nombre tuyo en nuestra vida sea glorificado, que tu voluntad sea hecha, para que la gloria sea tuya, el nombre tuyo sea glorificado. Pedimos, oh Dios, que aquellos que no te conocen lleguen a conocerte. que aquellos que necesitan el perdón que tú ofreces obtengan ese perdón. Confiamos solamente en ti, dependemos de ti y pedimos que nos mantengas siempre en la sana doctrina, a no caer víctima de tantas y tantas cosas que tanto daño hacen para tu causa. Perdona si en alguna forma nosotros hemos sido, bueno, negligentes. Quizás tenemos culpa también. Solo pedimos que en todo lo que hacemos, tú recibas la gloria, la honra y toda la alabanza que a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén.